La princesa solitaria iba sola, toda vestida de blanco, irradiando belleza y luz y como buscando. Y él, en su paseo de todas las tardes para matar el tiempo y ahuyentar la soledad, se la encontró. Justo en el corazón del barrio del Albaicín, por detrás de la iglesia del Salvador. Al comienzo de la calle estrecha, estaba parada y miraba como buscando. Al frente, la blanca casa con los balcones y ventanas repletas de macetas y platos de cerámica. De su hombro colgaba un pequeño bolso y en sus manos portaba un mapa. Le pregunto, ¿buscas algo? Tímidamente y con acento extranjero respondió, no, solo miro. Yo voy para el mirador de San Nicolás. Te acompaño si quieres y te lo explico. Se ven desde ahí la Alhambra y las puestas de sol. Desde donde mejor se ven las más bellas puestas de sol en Granada. Pues vale, te sigo. Solo unos metros más adelante, subieron por la escalera, caminaron por estrechas callejuelas, llegaron al mirador y divisaron la Alhambra. Al fondo Granada y la grandiosa puesta de sol. Miró despacio, preguntó y mientras escuchaba parecía soñar y marcharse. Luego le dio su teléfono y correo y la despidió. A lo largo de todo el mes de agosto la estuvo esperando cada tarde, siempre sentado en el muro del mirador y frente a la Alhambra. También esperaba que escribiera o llamara. Sabía que en septiembre se marchaba a su lejano país y casa. Para sí mientras la esperaba, cada tarde se repetía. Si no aparece y nada me dice siempre ya estaré triste. Pero igual que hoy, seguiré viniendo cada tarde a este rincón y rezaré por ella mientras la recuerdo. Y todo el mundo, en el barrio del Albaicín ya lo conoce y siempre dicen. Sigue pensando que era una princesa que andaba por aquí en busca de su reino. Por eso paciente cada día la espera sobre este muro sentado. Frente a la Alhambra y frente a la puesta de sol sobre la Vega de Granada.